Y vamos a hablar ahora del caso de los demonios de la Bassa Modenese. Tuvo lugar a finales de los años 90. En este caso, los servicios sociales separaron a 16 niños de sus familias por supuestos malos tratos, abusos sexuales, ritos satánicos y asesinato. 20 años después, unos periodistas investigaron lo ocurrido, se reabrió el caso y se vio que estaba lleno de irregularidades. Hoy conocemos el fruto de esa investigación de la mano de su autor, que es Pablo Tricia, que lo ha narrado en su libro Veneno. Pablo, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Todo este caso empieza con las declaraciones de un niño de 8 años que es separado de sus padres tras haber sido desahuciados y habla de unos posibles abusos sexuales. ¿Ese punto de partida es ya una mentira? Bueno, puede ser que sí, porque este niño vivía entre su familia biológica, Dario, vivía entre su familia biológica, una familia muy, muy pobre, y la familia de acogida. Y entonces su mamá acogida le empezó a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo muy triste? ¿Estás llorando mucho? ¿Hay problemas en la escuela? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas preguntas. Y el niño se encuentra muchas veces con una joven psicóloga que le hace muchas preguntas, ¿no? ¿Qué te pasa en tu casa, con tu papá, con tu mamá? Y le pones duda en su cabeza. Entonces este niño empieza a hablar de bromas, empieza con bromas con mi hermano, y después abusos, y después mi papá y mi mamá y los vecinos y otra gente en este pueblo del norte de Italia que se llama Massa Finanese, un pueblo muy pequeño. Y entonces las psicólogas y los servicios sociales, la policía y la fiscalía se convencen que hay una red de pedófiles, de satanistas también, porque el niño habla también de cementerios. Ahí está, porque si todo abuso de un menor es una conducta atroz, pero en este caso las acusaciones, lo que se contaban eran cosas especialmente atroces. Sí. Sí, se hablaba de, claro, inicialmente de abusos sexuales domésticos. Entonces, mi papá o mi mamá o mi hermano o mi tío o mi abuelo. Pero después, con todas estas preguntas sugestivas, había, yo creo que los niños han restituido a los psicólogos lo que los psicólogos querían oír, querían oír. Sí, porque estaban convencidos de algo, de una red, porque en estos años había una psicosis en Italia sobre redes de pedófiles, de satanistas. ¿Había saltado algún caso en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí, en Bolonia, pero también en Europa, en Bélgica, pero también en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que se cree hace mucho tiempo, hace 1000 años. Los judíos fueron acusados hace 1000 años de haber matado niños. Pero ¿a ti qué es lo que te hace pensar que todo el caso está basado en falsedades? ¿Por qué empiezas a investigar esto? Porque los relatos de los niños no se pueden creer. Una cosa es hablar de abusos sexuales. Eso lo puede pasar, claro. Mm. Pero todos niños que hablan con la misma psicóloga empiezan hablando de abusos y después cementerios y abusos sexuales y sacrificios humanos, y yo tomaba sangre de gato, de perro, y sacrificios, y un otro niño, porque todos los niños empezaban a hablar y las psicólogas le preguntaban más nombres. Entonces, al final, ¿cómo se llamaba? Samantha, Francesca, Paolo. Entonces, la red de personas acusadas se amplía. Oye, durante la investigación tuviste acceso a 56 cintas de vídeo donde se recogen las grabaciones judiciales. ¿Qué es lo que tú ves en esas cintas? Ves a los jueces y a las psicólogas que trabajan con los jueces, que no son las psicólogas de los servicios sociales. Porque en principio los niños fueron quitados de sus familias solo sin haber dicho nada, solamente para el sospecho que sus familias están involucradas. Ah, claro, a los niños los alejan de sus padres, sí, sí. Los sacan de su pueblo, los reparten con otras familias. Por la noche. Lejos del pueblo. Ah, sí. ¿A todos ellos? Sí, sí, a todos ellos. Y después hablan con estas psicólogas de los servicios sociales y después, cuando después de muchos encuentros, en algunos meses van a encontrar a los jueces y a las psicólogas de los jueces. Ah. Y ahí graban. Y graban los relatos de los niños, que siempre hablan de, no sé, por ejemplo, un niño habla de que yo fuera con mi papá al cementerio 3 veces a la semana, uh-huh. Y cada vez yo mataba 5 niños. Entonces, uh-huh. 15 niños cada semana. Y, bueno, ¿dónde son todos estos niños desaparecidos? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? No hay denuncias, no hay nada. Entonces la policía no piensa que este niño está diciendo una mentira, pero empieza a investigar en Bosnia, porque había la guerra en Bosnia, uh-huh. En los 90, puede ser que hay una red clandestina de niños, yeah. No registrados de ninguna parte, que, por es que los matan en los cementerios en Italia. Entonces es absurdo, todo es absurdo. No hay pruebas de esto, de lo que ha pasado. Por esta razón yo empecé investigando, porque no hay pruebas. No hay pruebas en el cuerpo de los niños que han hablado de torturas, cuchillos, crucifixiones, abusos sexuales con hierros, con de todo. Mm. Pero no hay pruebas y no hay testigos. Pero que una psicóloga en prácticas, que aparece mencionada en tu libro, Valeria Donati, que tenía solo 26 años y estaba en práctica, bueno, pues creyera las fantasías de los niños o incluso inocentemente o por una metodología inadecuada las incrementara o les diera rienda suelta, bueno, eso es creíble, ¿no? Eso es posible. Entra un error, ¿vale? Un error judicial, sí. un error de un perito. Pero que todo un sistema judicial se equivoque, que no vean las contradicciones, que no vean lo ciertamente increíble que había en esas narraciones, eso ya parece como más raro. No es raro, es algo que ha pasado muchas veces. Yo he visto a otros casos en Italia, también en la Inglaterra, también en los Estados Unidos. Había una pareja en una guardería en los Estados Unidos, acusadas por algunos niños de 3, 4, 5 años que los llevaban de Texas a México cada mañana. Que les abusaban los soldados del ejército de México y volvían pronto a las 4 de la tarde para que los antes uh-huh. que los padres se lo recogían. Uh-huh. Y los jueces han creído a los relatos de los niños. Entonces, una ideología, ¿sabes? Cuando los jueces siempre piden a expertos, a psicólogos, y creen, a veces creen a lo que los psicólogos le van a decir. Y si el psicólogo dice, los niños nunca mentí, nunca digo, sí, nunca dicen, mienten. Aquí siempre veces, hemos dicho que los niños y los locos nunca dicen, siempre borrachos, dicen la verdad, ¿no? Y los borrachos. Bueno, borrachos siempre dicen la verdad. Cualquiera que ¿no? tenga hijos sabe que los hijos mienten. Mienten, pero vamos. Sí. Tiene imaginación, se dice, es imaginación. Y una cuestión, ¿qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con los padres? Bueno, la mayoría de los padres no han visto, nunca han visto. Nunca más. Nunca más han visto los hijos. Y muchos de ellos ahora tienen como 30 y pico años y creen hasta hoy que han hecho cosas en los cementerios, que han matado a otros niños, que le han abusado sexualmente, porque tienen falsos recuerdos de cosas que nunca han pasado. Y algunos de ellos han muerto, ¿no? Quiero recordar. Y algunas madres han muerto. Una madre se suicidó cuando le quitaron a su hija por la noche. Y otros murieron en la prisión. A un cura, al cura del pueblo, don Giorgio Gomoni, murió de infarto el día antes del juicio. Uh-huh. Y algunos hijos han volvido. Tres tres han volvido, han vuelto con la familia, con sus hermanas, con hermanos, porque le han cortado los ligames con toda la familia, con los abuelos, con los tíos, con las primas, con todos. Ya. Entonces tres han volvido, los otros están ahora con las familias de acogidas. Han perdido ya el vínculo con la familia sí, biológica. Y las familias acogidas no quieren que ellos vuelvan. Sí. Caso reabierto, ¿verdad? Judicialmente. Lo están luchando para esto, porque es para reabrirlo. Para reabrirlo. Creo que se dice en España también, perro no come perro. Entonces, cuando tienes que revisar un caso así, es muy además difícil. Además, es muy cercano. Sí. Es que hay muchas historias en esta historia, ¿no? Hay historias terribles, historias de leyendas que se funden con una realidad ya casi en este siglo, pero hay también una historia de un periodismo de investigación que es raro de ver, porque a ti te habrá costado trabajo el sacar adelante esa verdad. Mucho, mucho, porque también tenía dos hijos y volver a casa... después de haber hablado con estos padres y madres, me ha golpeado muchísimo, por no tres años. Desde luego. Pablo Tricia, autor de este Veneno, una historia real que relata estos acontecimientos atroces que ocurren en Bassa Modenese en los años 90. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Radio Nacional de España, la que quieres.